Los cómodos sillones que hemos puesto en el espacio cultural no los manchen a los sillones. Las sillas de madera son para los que pagaron y las sillas de plástico para los que no. No. Y en el piso los que entraron de colado. Así que llamamos a los panelistas para que se acerquen, a los invitados de hoy. Así arrancamos. Es un día frío. Por ahí muchos se apechugaron y dijeron, no, yo me quedo acá en casa, pero bueno. Acá hay bastante calor para poder charlar de un lindo tema como el que después vamos a desarrollar. Aparte tenemos todo el calor del rock. Tenemos los invitados acá. Bueno, ya. Hola, hola. En cualquier momento os viene la bailarina. Señor Van der Molle, se lo necesita en la puerta número 5, por favor. Señor Van der Molle, acérquese a la puerta 5. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla, a este segundo seminario que está dentro del taller de formación y capacitación en nuevas tecnologías, impulsado por la Radio Aire Libre en conjunto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y también convenido con la Universidad Nacional de Rosario, el ICET número 18 y el Sindicato de Prensa Rosario. Esta es la segunda charla que tenemos de esta capacitación que dura 4 meses y que va a finalizar en septiembre. Y está contemplada dentro de los talleres que estamos dando de producción radial y de operación técnica que se hacen los martes y los jueves acá en nuestra casa. Justamente en este espacio que vemos acá, desarrollamos los talleres junto a jóvenes que son del barrio y también con jóvenes que están participando en algún lugar específico de organización social. Y que, bueno, conocer las herramientas de comunicación y lo que significa emitir hacia la comunidad mensajes es parte del desafío y la propuesta que empezamos a desarrollar a partir de mayo. Mi nombre es Beto Palacios, muchos me conocen, otros no, pero bueno, hago de presentador, si se quiere oficial, de esta segunda charla que lleva como título nada más y nada menos que los músicos nos van a hablar sobre qué rol deberían cumplir los medios de comunicación en la difusión de la música. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué en la radio no pasan a tal músico? ¿O por qué no se escucha tal artista, o por qué las bandas no tienen quizás la cabida que deberían tener en la difusión de su producción musical? Un poco sobre todo esto va a girar la charla con acá los compañeros que invitamos como panelistas y que son músicos de la ciudad, que ya va a presentar nuestro compañero Milton, que le pido que se acerque. Milton, que va a ser el moderador y un poco, bueno, ir pasando el micrófono para que vayan charlando cada uno de los músicos. Tenemos a los chicos de Farolitos, tenemos al polaco ahora Mosque, el regreso del Colacanto, y también un representante de Cubil, sobre músicos independientes. Está también allá un integrante de Sicarios, el Choza. Sí, el Choza, ¿qué era? Bueno, Marquitos Migones de Farolitos, también tenemos a Barón, tenemos a Jorge Van der Molle, que también está presente en esta charla. Y bueno, más específicamente lo va a presentar Milton, así que vamos a empezar a desandar el tema. Milton, ¿qué te parece? Vamos a tratar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La idea de esto era, bueno, de que los músicos nos hablen. La idea es poder también interactuar, ¿no? Y poder, bueno, sacarnos las dudas, aquellos futuros operadores y también aquellos que estamos trabajando en medios. La idea es poder también escuchar a los músicos que nos puedan, bueno, decir cómo se tiene que manejar la música en las radios, ¿no? Y en los medios de comunicación. Por eso me parecía interesante también poder invitarlo al Choza, al Polaco, al Pájaro de Cielo Raso, al señor Jorge Van der Molle, a Marcos y a Barón, porque son músicos que vienen de distintas décadas, si se quiere decir, y vienen manejando también la música acá en Rosario y vienen, ¿no?, haciendo sus producciones. Entonces,

Les digo brevemente, el Cubil es una asociación civil sin fines de lucro de músicos independientes. Somos los que desarrollamos nuestra carrera, por así decirle, hacemos nuestra producción artística de manera autogestionada. O sea que todo depende de nosotros y bueno, desde el afiche hasta la estrategia de marketing, hasta la logística de los shows y ese pequeño detalle llamado composición y creación también nos dedicamos, hacemos todo. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie y a veces para poder hacer música hay un montón de otras cosas que son necesarias. Aunque no nos gusten demasiado o para nada, las tenemos que encarar. Quería un poquito coincidir con lo que plantearon hasta ahora los muchachos acerca del estado de la música en su relación con la tecnología, lo de la crisis de percepción de la que hablaba Fander y la calidad, que bueno, no sé, yo creo que es un proceso que yo leo dentro de... Es un proceso histórico que tiene que ver con la fase de capitalismo, ¿no? que se viene desarrollando. Antes del MP3, el MP3 ni siquiera se estaba calculando y ya venían los equipos para escuchar música cada vez más pedorro. O sea que creo que hasta que esa cuestión de la calidad comenzó antes y es muy fácil... Eso se sabe por qué es una cuestión económica, es una cuestión de que es más barato, es más negocio fabricar más barato y poder vender más, y eso va en detrimento de una calidad técnica que en algún otro momento para la industria el negocio era que la calidad técnica llegara hasta el sumum, y después de ese pico el negocio pasó a ser que la calidad técnica fuera decreciendo. Después también está la cuestión esa de la fragmentación, que no solamente se ve en la música o en la calidad del audio o en lo que se difunde de música, sino absolutamente en todo. Y lo que yo personalmente veo es que, bueno, el mundo está cambiando y en este momento, no sé ustedes, yo creo que yo me siento en una bisagra entre el pasado y el futuro. Que el presente es eso, es mirar para atrás y decir, pucha, no está quedando nada de esto, y mirar para adelante y decir, ¿en qué carajo terminará esto, no? O sea, según como uno se levante, un día de optimismo, en el futuro está la panacea, un día de pesimismo está todo podrido. Y mientras tanto no sabemos para dónde rajar en este marco. Una de las cosas en el Cubil, nosotros, como decía el Choza, que también está en el Cubil, nosotros, además de tratar de mejorar las condiciones en las que hacemos música, pensamos mucho acerca de cuál es el escenario general en el que tocamos, en el que producimos. Y creo que esta cuestión que tiene que ver con tecnología, piratería, derecho intelectual, la difusión masiva, internet y la mar en coche, creo que para tratar de encontrarle una beta de qué es lo más importante es qué valor se le da a la música. Y hay algo que podemos percibir entre nosotros, entre los músicos cuando charlamos, es que evidentemente el valor que nosotros le damos a la música no es el que se le da en esta sociedad, por lo menos a nivel masivo, porque si no, no se entendería cómo un músico puede llegar a gastar 20, 30 mil pesos en un disco para que... Va, no sé, yo estoy medio desactualizado porque todavía está más o menos ahí, ¿no? Que no va a recuperar ni a palo, y bueno... ¿Por qué se invierte tanto en eso? Que más que inversión ya suena a gasto. ¿Y cuál es? O sea, uno está loco por el audio, ¿no? ¿Cuál es el valor que uno le está dando a esa grabación, a esa producción? Evidentemente los músicos todavía, o al menos hay una camada que le damos un valor que ahora no parece ser el predominante en el resto de la sociedad. Y creo que esto va más allá de que si un disco que uno le puso tanto, que además quiere que suene perfecto, después se reduce al MP3. Creo que además de eso también hay otras cuestiones que yo lo pongo como ejemplo. Si un músico hace una canción que después se convierte en un ringtone, a través del cual una persona se entera de que lo está llamando la mamá porque se enfría la sopa, y yo no sé, está bien, poner que el músico cobre por eso, pero me parece que es medio como que si hace una canción para eso, para que tenga el mismo uso que una sirenita o que un sonito de Pac-Man, hay varias cosas para replantearse. Así que en este momento, y en las conversaciones que venimos teniendo en el seno del Cubil al respecto, creo que el debate que se da es qué valor se le da a la música, tanto de parte del músico. Hay músicos que lo tienen como una cuestión artística, hay otros que para los cuales la música es simplemente un trabajo, como podría ser el McDonald's, pero colgándose un instrumento. Hay gente que va a ver música porque le gusta la música, hay otros que necesitan la música de fondo porque si no se ponen nerviosos, qué sé yo, hay de todo, todos nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué valor le damos a eso? Eso en cuanto a esta cuestión que tiene que ver con la música en sí. Después, me habían pedido que comentara un poco acerca de la relación entre los músicos y las radios y los medios. Es cierto que lo que predomina hasta ahora es que la música que se difunde es aquella por la cual el interesado paga una pauta publicitaria y eso es lo que se difunde mayormente. Ese es un esquema que yo ya a esta altura no sé si seguirá muy vigente. Era el esquema de las compañías que con la plata digitaban que iba a poner cada medio, pero eso a lo mejor todavía tiene cierta... Yo no sé si tiene tanto predominio porque el fenómeno de las radios independientes, comunitarias o como quiera que se les llame, ya tiene varios años y creo que se establecen otros parámetros a la hora de encarar la difusión. Como sea, nosotros los músicos estamos un poco expectantes acerca del panorama que se va a abrir a partir de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que me lo aprendí porque me encanta decirlo entero, aunque en realidad se dice ley de medio, ¿no? No todos los, porque son los medios gráficos, por ejemplo, no entran en esta ley. Ah, no digo. Lo que tiene esta ley que hace... No fue una indirecta. Lo que tiene esta ley que tiene que ver con los músicos es un artículo, que no me acuerdo si era el 68 o qué, que establece que las radios tienen que pasar determinada proporción de música argentina, entre la música que se pasa tiene que haber un 50% de música argentina. Y ese mismo artículo indica que de la música nacional que se pase tiene que haber un porcentaje de música independiente, o sea, producida por los propios músicos. Esto estaría en alrededor de un 15%, creo. Un 15% de la música que pasa en todas las radios tiene que ser producida por producciones independientes. La ley se logró, ese inciso, ese artículo, se logró a través de la presión de un sector de músicos, precisamente la Unión de Músicos Independientes, que la noche que se estaba tratando la ley de medios, bueno, fueron ahí a golpear un par de bancas, a decir, che, creemos que los músicos independientes tenemos que ser contemplados en esta ley, y se logró en un momento que se sancionara la ley con ese artículo, que es muy bonito, pero nosotros como músicos independientes, que estamos acostumbrados a tener que hacer todo y no es joda, sabemos que si no nos organizamos para poder lograr la aplicación, eso no se va a aplicar. De hecho, hay un montón de leyes que no se aplican porque no hay presión social o no hay autoridades de contralor que se pongan las pilas. Así que, de nuestra parte, en principio estamos desde el Cubil tratando de instrumentar, y también con otras asociaciones de música independiente del resto del país, algún mecanismo como que pueda llegar esa música. Y no se trata de decir, de ponerse la gorra y salir a decir, bueno, ahora vos te voy a poner esta música y la radio te diga, y pero ¿de dónde la saco la música independiente? Entonces, la idea nuestra es llevar, nunca me acuerdo cómo es, si la montaña va a Mahoma o al revés, pero bueno, llevar la música nuestra organizadamente hacia las radios y decir, flaco, acá tenés para cumplir con la ley y hacernos un poco más felices a nosotros. Sería así. Proceso que se terminaría de redondear pasando las planillas para que uno pueda recuperar lo que ponen las radios para SADAIC, ADICAPEF y todas esas cosas que nos interesan a nosotros por ahí. Sí, claro, bueno, pero en los recitales también, sí, en los recitales también se cobra, pero está bueno que con la difusión, si los medios tienen que pagar SADIC, que además se pasen las planillas, en donde digan, hoy pasé este tema, que es de fulano, mengano, pin, y después SADIC arregla con nosotros. Básicamente, bueno, eso es el panorama desde el punto de vista optimista y no apocalíptico que se puede tener, porque muchas veces me despierto desesperado pensando en que la música ya no le interesa más a nadie, y que cuando se terminen las compañías discográficas y todo esto, se va a terminar todo. Y bueno, es un momento en el que ser músico es medio complicado, ¿no? Porque es como que fuimos sometidos a distintos vaivenes que tienen que ver con nuestras propias crianzas. Yo me crié con los vinilos, por ejemplo. Después, cuando vino el CD, los vinilos quedaron ahí como un objeto decorativo de los muebles. Ahora los CD, el otro día estaba revisando, ya no sé, los CD tendría que, para poder tener en CD todo lo que tengo metido en el rígido, y tendría que tener cuatro piezas más o menos, y tendría que tener más o menos cuatro vidas para poder escuchar todo lo que está en el rígido, y hay un montón de discos que bajé y que están en la carpeta de algún día lo voy a escuchar, pero para eso tendría que dejar de bajar. Y eso es otra cosa que también nos lleva a decir, ¿para qué mierda vamos a ir grabando y cosas y ni nosotros podemos escuchar? Y al final, bueno, también tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Lo de un diálogo de sordos en el que todos estamos hablando y todos queremos expresarnos y todos queremos sacar nuestro disco y todos queremos sacar nuestro blog y todos queremos tener más amigos que el otro en el Facebook y todo yo, y es una paja gigantesca. Esa es la versión pesimista. Por eso vuelvo a la optimista, en la que en forma colectiva y pensando entre nosotros cómo encontrarle la vuelta, vamos a poder construir un mundo mejor, ¿no? Depende de nosotros. Hay algunas herramientas que si las sabemos aprovechar, podemos llegar a hacerlo. Hasta acá llegué. No sé. ¿Algo más?

que nos fueron acompañando en estos 10 años y que ayudaron a que aparezca una leve, pero en definitiva una difusión de un recital que estemos por hacer. Entonces para nosotros es importantísimo reivindicar la oportunidad y el trabajo de esa gente, que es trabajo también, como el arte es trabajo también, y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que pagar para tocar si es trabajo? O sea, no me entra en la cabeza. ¿Por qué para estar en ciertos medios hay que conseguir tantas publicidades y pagar fangote de plata? Bueno, empezar a pensar otra radio, empezar a pensar otro arte y otra forma de comunicación. Muchas gracias. Y no sé cómo seguirá esto, Mildon. Pensé que iba a hablar el pollo, ¿no? Cuando se vino para acá dije, bueno, el pollo va. Pollo cuartetero, así que tiene que pollo quería salir. Bueno. Bueno, ahora la idea, bueno, es aquellos y aquellas que tengan preguntas. Acá están los músicos, ¿no? Estos artistas en los cuales uno siempre ha escuchado su música y los tiene acá en Rosario. Así que, bueno, abrimos, ¿no? La ronda de preguntas cuando quiera. Se abre un nuevo escenario en la comunicación en el país. Digo, al abrirse un nuevo escenario en la comunicación en el país, se abre un nuevo escenario para la música del país y se abre un nuevo escenario para el arte en el país. Todo depende de quiénes nos subamos a este escenario. Este escenario lo tenemos que ocupar nosotros. No tenemos que, porque la ley no va a garantizar que nosotros nos subamos al escenario. La ley está y es una herramienta. Tenemos que subirnos a este escenario, ocuparlo, así como tenemos que ocupar el 33% del espectro radioeléctrico, las organizaciones sociales, la radio independiente, también tenemos que ocupar todo el espacio que la ley como herramienta nos ofrece en las radios, en los medios y en todos lados. Y en el territorio, en los escenarios, en los pedazos de lugar y de tierra donde podamos ir a tocar, ¿no? Bueno, eso me parece que es una cosa que importante para destacar. Como va a haber multiplicidad, hasta hace poco, unos pocos controlaban al 80% de los medios de nuestro país. Hoy lo que abre la posibilidad, la ley, pero nuestra lucha sobre todo, nos abre la oportunidad para que ese 80% del espectro radioeléctrico esté distribuido entre mucho más personas con mucha diversidad de intereses distintos. Hasta hace poco eran el 80% que tenían concentrado los intereses, los pocos intereses para gestionar un medio de comunicación. Hoy empieza la lucha para que el 80% de ese espectro radioeléctrico lo ocupemos nosotros. Una cuestión que me parece interesante destacar, sobre todo para empezar a debatir, ¿no? Esto, si la radio comunitaria la escuchamos por solidaridad o porque sirve. Si la música la escuchamos y la ponemos por solidaridad o porque sirve. ¿No? Porque sirve para para emocionar, para generar nuevas expectativas, generar nuevos imaginarios sociales, para crear otro mundo, para inventarnos otro mundo, ¿no? Me parece que eso también es interesante poder. La otra cuestión de la sostenibilidad, también si se quiere, económica de la música, empezar a ver si la sostenibilidad de los músicos y de la creación musical solamente debe pasar por la producción discográfica o por la actuación. la actuación en vivo, ¿no? Cómo generar estos otros nuevos espacios de actuación popular, de actuación popular, de espacios para el arte popular. Otra cosa que nos parece importante a nosotros como medio y a la radio, a los comunicadores, que la música no es solo algo para rellenar nuestra programación. La música, en nuestro caso y en nuestra radio, complementan la estética de nuestra programación. La música es una parte importante que complementa la estética de nuestra programación. Y eso es una decisión política nuestra. No es una decisión económica. No es que pasamos esta música porque nos pagan. Pasamos esta música porque políticamente definimos esta estética. Es parte del mismo discurso. Y porque además apoyan también con la creación los contenidos que nosotros producimos. Bueno, esto era solamente para agregar y aportar al debate. Gracias, chicos. Sí. Es un artista y qué función debe cumplir un artista para tenía una gana de hablar. No, bueno, ya, tanto como resolver, ya, es mucho. Yo coincido, sí, en algún punto en que en muchos casos, desde las visiones particulares, singulares, personales de los artistas, existen a veces cierta tendencia a... No sé, en lo del vedetismo probablemente exista, en algunos más que en otros, en algunos sí, en otros no. Tampoco es cuestión de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Pero muchas veces el aislamiento, hemos ejercitado el aislamiento, ¿sí? Y otras veces lo hemos sufrido. Digamos, el aislamiento es... Primero, tal vez en algún momento, porque es también una necesidad esencial del que está creando. La creación a veces es una creación de puertas para adentro y es una experiencia íntima, que a veces después, en algún momento, se traslada a las relaciones con los demás. Nosotros, yo creo que cada uno, lo que yo veo en esta mesa es que los territorios y los senderos que cada uno lleva son diversos, las estéticas son diversas, los lenguajes son distintos. Nadie tiene mayor prurito en vincular su sensibilidad con los otros lenguajes. Lo que suele ocurrir a veces es que no los manejamos. Pero sí me consta que hemos hecho grandes esfuerzos porque eso no ocurra. Yo soy de lo que opinan, yo opino lo mismo que el señor. Y voy más, creo que en muchos casos hemos ido más allá del mero hecho de pensar que tendríamos que. Creo que los que estamos acá tenemos un ejercicio bastante frondoso en la cuestión de las interdisciplinas y en la cuestión del juntarse inclusive con otros géneros. Al menos yo lo veo, lo he visto con cada uno, ¿no? A veces nos cuesta mucho, pero hemos intentado proyectos en conjunto, sobre todo con gente con los que manejamos rasgos de lenguaje parecido, ¿no es cierto? A veces nos cuesta más... Pero tal vez, me parece que lo que dice el señor tiene razón, en cuanto a que hay una serie de preocupaciones que son puntuales y que a lo mejor se nos está llamando la atención respecto de que trascendamos esas preocupaciones puntuales, que a veces son técnicas, a veces son comerciales, a veces son tecnológicas, a veces son de la propia estrategia que puede plantearse uno personal o a veces en el rango de experiencias o de necesidades o de intereses en el que uno está involucrado, trascender eso. Y yo acepto la propuesta, es una propuesta que me parece que tenemos que... Porque se nos está proponiendo mirar un poco más allá, se nos está proponiendo dejar de pensar en lo chico, de pensar en lo particular y trascender eso. Sí, bueno, yo lo que sí opino es que se nos está planteando un reto y yo creo que tenemos que aceptarlo. Igualmente hay una serie de cuestiones que nosotros podemos afirmar. Nadie hace menos que lo que puede. Por lo menos que lo que estamos acá. Hasta ahora nadie hace menos de lo que puede. Lo que sí podemos ver es qué tipo de viraje, qué tipo de golpe de timón podemos dar para que la cosa se encare distinta, se encare más. Evidentemente, cada uno recibe una experiencia distinta al estar acá. Yo no conozco el territorio de Marco. Lo que está planteando Marco es una cosa que a mí yo no la sé. Yo la tengo que transitar, yo la tengo que saber. En el momento en que a mí me dicen, yo trabajo de esta manera, y vos decís, uy, yo esto no lo conozco, yo me planteo, bueno, a ver cómo hago yo para... ¿Cómo me involucro? Porque me están hablando de un circuito. Cuando uno cree que es alternativo, hay un circuito más alternativo que el alternativo. Entonces, bueno, ya el hecho de asistir y el hecho de que nos pongamos, nos planteemos acá a ver qué es lo que queremos decir y qué es lo que podemos hacer, a lo mejor es un primer paso. Creo que lo que se nos está planteando el caballero es un paso más todavía. Yo no sé, es como si me dijeran, bueno, hay algún aspecto que todavía, un aspecto en el que te estás preocupando que es todavía demasiado elemental, demasiado playo, trascendámoslo y veamos cómo hacemos. Yo creo que es cuestión de verlo. Claro. Para agregar, creo que el rol del artista tiene que ser sometido a una revisión por parte de los propios artistas, ¿no? Porque, ¿qué carajo es un artista? En una época el artista era como un ser superior que se conectaba con la fuente de la eterna sabiduría, se tiraba un pedo y valía 3 millones de dólares porque otro lo decía u otro lo pagaba. También están los... en otro momento el artista empezó a venir con un adjetivo como implícito que es famoso. ¿Qué es un artista? Es un famoso que no labura y que, bueno, hace arte y todos lo quieren y le pagan por eso. Y en el caso específico de la música, yo creo que la crisis de la que se puede hablar acerca del arte tiene que ver con un avance, ¿no?, de fronteras de lo que la sociedad considera arte y de lo que se considera espectáculo o entretenimiento. Muchos artistas, a lo mejor sometidos a un análisis bien concienzudo, no serían otra cosa que trabajadores de la industria del entretenimiento. Lo cual tampoco deja de ser una apreciación subjetiva. Pues yo le puedo decir a fulano, mirá, hace 10 discos que vení haciendo lo mismo, me parece que lo tuyo es un trabajo como el que empaqueta fideos, o sea, un trabajo digno, pero ¿dónde está el arte? Y él podría responderme, ¿y vos quién carajo sos para decir lo que es arte o lo que no? Yo creo que el papel del artista o el rol del artista es algo que en definitiva es determinado por la sociedad, ¿no? Por el colectivo. Si la sociedad está atomizada y no se piensa en términos colectivos, es más lógico que los artistas estén también atomizados o metidos en su burbuja. Por otra parte, la cuestión esa del vedetismo me parece muy interesante, pero no es algo que hoy por hoy se pueda aplicar solamente al artista, al trabajador del entretenimiento o como se llame, sino que el vedetismo es yo creo que es la salida laboral más importante que hay hoy en la Argentina, porque de hecho políticos, artistas, hasta los periodistas, que no deberían hacer más que ser intermedio, ¿no?, entre mediadores, ¿no?, también ya son vedetes, así que creo que no seríamos los únicos los artistas los que podríamos ser acusados de vedetongas. Por otra parte, hace un tiempo que la necesidad de juntarnos y salir un poco del aislamiento se está haciendo evidente. Por ejemplo, yo pertenezco a una camada de músicos de rock que de pronto un día nos empezamos a encontrar y a relacionarnos de una manera muy amistosa, más allá del género que hiciera cada uno, cosa que antes, cuando yo arranqué, no había, eran como compartimiento estanco el heavy, el punk y el reggae, que todavía no lo hacía nadie, eran como compartimento estanco y con el tiempo supongo que alguna necesidad hubo para empezar a relacionarnos, a lo mejor teníamos la necesidad realmente de ser más o de tener más amigos. Yo creo que esas necesidades se tienen que ir, que las necesidades van dictando también hacia dónde vamos. Y me parece la propuesta, que la movida que están organizando los Faroles, me parece que está buenísimo, que lo que marca es una necesidad. Porque yo no sé si como sociedad nosotros estamos preparados para juntarnos en una asamblea así masiva a discutir sobre el arte o sobre algunas cuestiones que suenan tan abstractas. Lo que no tengo duda es que es necesario. Así que bueno, de alguna manera nos empezaremos a entender. Yo quisiera agregar una cosita. Esa cuestión de a veces que mencionó, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es el Vasco. El Vasco. El Vasco. A veces, muchas veces, no me ha tocado personalmente la dificultad del cartel. Nunca la he sufrido personalmente, ni hacia arriba ni hacia abajo. Afortunadamente no me ha pasado, no ha estado dentro de mis problemas. Lo que sí, a veces yo quisiera aclarar que ocurre, es que muchas veces, uno por una cuestión de delicadeza, cosa que sí me ha pasado, y entonces en todo caso yo hago mi mea culpa, en algunas oportunidades nos hemos apartado de otros músicos, no por una cuestión de cartel, sino a veces uno, de lo que sí carecemos, y eso verdaderamente es una autocrítica, es de tener y ejercitar una capacidad crítica sincera en relación a lo estético. Y a veces uno se aparta del otro sencillamente porque tiene diferencias, serias diferencias estéticas. Tiene diferencias estéticas que no se anima a decir o que no tiene la oportunidad de poner sobre la mesa, de discutir, sencillamente porque no se dan. Y muchas veces me ha pasado de no querer estar en alguna situación o no querer compartir algún proyecto, por ejemplo, con alguien con quien no coincido estéticamente y no he tenido el lugar adecuado para discutirlo y para decir yo no coincido con esto y por lo tanto no puedo llevar adelante un proyecto porque tengo una diferencia estética. Entonces, yo trato de dividir lo que es el vedetismo y de lo que es esa cuestión de cartel con esa otra cosa que sí a veces ocurre y que uno dice, uy, pero yo íntimamente yo no coincido acá porque en los lenguajes acá hay una cosa que a mí no me cierra y yo no tengo oportunidad de discutirlo y yo no tengo... Bueno, son dos cosas distintas. Bueno, nada, eso. Bueno, fue algo, a mí me parece que algo muy importante lo que decía él fue lo que se hizo con Cables Cruzados, sí, que se hizo con las bandas que se hizo, no vamos a polemizar eso, pero fue juntar un poco la generación de la trova rosarina, todo el trabajo artístico, ¿no?, y invalorable que se dejó, con lo nuevo, lo relativamente nuevo, llamémoslo. En definitiva, era unir un poco, justamente por esto, ¿no?, por lo que vos planteabas. Yo creo que también a eso, sumado a lo que vienen haciendo ellos, sumado al trabajo que hace Farolitos, y esta mesa es muy chiquitita con respecto a la cantidad de artistas que hay. Hay un montón de trabajo, o sea, no es que acá venimos a plantear que a llorar porque no hay lugares, ¿no? Quizá lo de los lugares, lo diré yo, venía a relación con lo que había pasado en Cromañón y trataba de explicar la sensación en la gente, ¿no? Los lugares se abren o se cierran, pero no es algo mágico, es porque pasan cosas. Cuando pasan cosas con el rock que uno no comparte, que como público no compartís, es muy difícil llevar adelante, ¿no? El mensaje por ahí es muy amplio, o sea, no es lo mismo armar algo para hacer folclore que armar algo para hacer rock, es otra producción. Entonces por ahí son puertas que abren y se cierran, y algunas más, otras menos. Lo importante es que podamos dejar de lado esas cosas y combinarnos, ¿viste? Para poder sumarle al arte. Por otra parte, creo que el arte, todos somos artistas, todas las personas que venimos a este mundo somos artistas, porque si vos en lo que haces no le pones pasión, no le pones ese sentimiento de querer hacer lo mejor, de querer entregar lo mejor, no por una cuestión de narcisismo, sino por una cuestión de satisfacción, de verle las caras a tu amigo de que están contentos, ¿viste? Eso es como simplemente amor. No sé, empezar a pensar las cosas de una manera simple, sencilla. Yo, por ejemplo, lo que veo también en los pibes que arrancan es que al tener todo tan ahí, ¿no? Todo tan el Sadaic, el soporte técnico y de hablar de un montón de cuestiones que por ahí son de artistas que ya están dentro del... que ya tienen algo, que ya pudieron conectarse entre sí, que ya tienen algo para entregar. Hoy en día todo eso se ve como resumido y se ve canalizado por los pibes que empiezan de una manera muy confusa. Es todo tan amplio que los pibes están, antes de sacar un disco, ya se quieren anotar en Sadaic para cobrar. Entonces, eso es lo que me parece que hay que rescatar. Volver a que los pibes se empiecen a juntar, a hacer música, a ver para dónde van, porque cuando sos pibe tenés dos opciones, o sea, o haces lo que haces naturalmente o te vas formando. Y esa formación la haces con el que tenés al lado, ¿viste? También. Y eso está bueno, porque genera eso que decías vos, el encontrarse, el intercambiar ideas y que de ahí sea un camino que no, en realidad, no se plantee como esta es la meta de mi vida. Porque bueno, también cada uno se lo plantea, pero en mi caso yo pienso que es bastante feo decir, esta es mi vida y yo quiero hacer esto. Y a nosotros el arte nos da la posibilidad a algunos de vivir de esto, a otros no. Pero lo que sí vivimos por el arte, o sea, si yo no viviera de la música, estaría haciendo música igual, o sea, porque agarro la guitarra, pues si estoy 2 días sin agarrar la guitarra me vuelvo loco. Pero bueno, cada uno, viste, tiene mayor o menor necesidad de eso. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Y grita. No, yo solamente con lo que decían recién, es difícil hablar de este lugar, me supongo que para ellos también, pero hay un lugar que en el caso personal estoy operando algunos días, o un día mejor dicho, en el programa de acá de Aire Libre. Y lo que empiezo a encontrar es como la relación entre el decir y cómo en los programas de radio, quizás en Aire Libre se permite, y no necesariamente en todas las radios o no en todos los medios de comunicación, por algo de lo que se habló recién, lo que se permite es que en algunos programas también se pueda dar ese contenido completo, digamos, se pueda decir, se habló del tema completo, ¿no? En el tiempo, en los minutos, pero también parece que en las pausas, digamos, en todo el tiempo que lleva poder explicar un mensaje, que es un tema, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero hay algo de la narración, de la narrativa que tienen los locutores, que hay que, y me parece que este panel un poco está tratando de algo de esto, es de cómo la narrativa habla de los lugares donde se hace la música, donde se germina esta música que me parece que recién se decía, y cómo esa música de uno o de otro modo, siempre depende de ese lugar donde germina. Me parece que ahí hay un punto para tener en cuenta, digamos. Sí. Esta dependencia que en este punto sí es sano, porque no es libresca, entonces es una dependencia que tiene que ver con el trabajo, digo. La discusión que traía Jorge del arte, de que los músicos no pueden discutir estéticas artísticas, yo estoy trabajando bastante en eso. Me parece que es un problema grave de esta sociedad, porque no es solamente poder juntarse, mirar quién se mira más el ombligo o no, que eso es importante, digamos, pero ya es un tema de debate hace más de 10 años o 20, y digo, Violeta lo pone en discusión en su momento, y también seguramente que Víctor en Chile, pero me parece que la otra discusión es la de dos artistas que empiezan a discutir de dónde viene ese arte, o qué es lo que no me gusta y cómo puedo entenderme con el otro que no me gusta. Nosotros nos pasa mucho en la radio, con la estética de la música, entre el operador y el conductor. Pasa mucho en los medios. Son cosas chiquitas, son detalles, son instantes, son... Pon este tema. No, no da como vengo hablando para que pongas este tema. Digo, si políticamente la radio piensa estas cosas, que las viene pensando esta radio, políticamente los músicos van a tener que forzar, y no hay necesidad ahí, hay forzar, digamos, decisión política de poder discutir algo que no se quiere o no se puede, o hay un mea culpa a la hora de decir no, la verdad es que preferí correrme. Es hablar de otra sociedad quizás, pero es dónde está el problema, porque si yo me corro antes de discutirlo, quizás hay algo de eso, ¿no? Y lo dejo ahí porque es medio complejo. Sí, sí, está. Yo creo que... Voy a decir una cosita. A mí me parece que hay que tomarlo con calma, ¿no? La canción nace, y yo creo que artista uno se hace, y es desde que nace, pero te vas haciendo en lo que vas queriendo decir. Y lo que vas queriendo decir es lo que vas viendo a medida que vas creciendo. O sea, dentro de qué sociedad lo hace, dentro de qué contexto lo hace. Es muy subjetivo el arte, o sea, yo no lo tomo tan en serio, más allá de que me tomo en serio de qué es lo que hablo dentro de la canción, qué es lo que estoy diciendo. O sea, pero no levanto la bandera de que esto es importante, escúchenme. Porque en realidad es un intercambio, escuchar, leer un libro, es todo parte de lo mismo. O sea, yo voy a tu carpintería y te compro una puerta porque me gusta cómo la hiciste. O sea, es eso, es arte, ¿viste? Hay que tomárselo así. Lo demás son cuestiones que uno va viendo que puede generar a futuro algún problema. Por ejemplo, el de que las radios te corten los temas. Bueno, en algún momento se instaló eso y quedó y quedó y quedó y se fue haciendo cada vez más grande. Entonces yo creo que la gran labor... Dicho también. Claro, todo en realidad. La gran labor que tenemos nosotros, los que hacemos música o arte, o que vivimos de esto y que estamos en esto, es prestar atención a eso y tratar de, con estos intercambios, generar de a poquito una conciencia que vaya mechando un poco el mensaje con el disfrute, con la diversión que genera la música, el arte todo, sea folclore, rock. No hay que desentenderse. O sea, si hablamos de rock, no hablamos de algo prohibido. Los chicos van a los recitales de rock. Cuando sos pibe, querés saltar, divertirte, tenés ansiedad, va. Yo recuerdo cuando tenía 15 años que me encantaba, quizás no tanto hacer el pogo, ¿no?, en el medio, pero me gustaba esa adrenalina, qué sé yo, era descubrir algo nuevo, un mundo nuevo. Y de ahí podés saltar una peña y descubrir otro mundo, y de ahí podés saltar, o sea, es muy amplio. Hoy en día la ventaja de internet es que estás en todas las culturas, porque hiciste así y estás bailando polka, estás escuchando tango, estás consumiendo lo que quieras. Entonces, eso me parece fantástico y a la vez aterrador y peligroso. Pero bueno, estamos en la vida, o sea, ¿qué es? La vida es un peligro constante, la vida. Lo importante es que podamos respetarnos y que, qué sé yo, que esto de las normas no nos coman la cabeza todo el tiempo, porque en realidad es otra cosa, ¿no? Pasa por otro lado. Yo quería agregar nomás sobre el tema de las discusiones estéticas. Me parece que es algo demasiado profundo para que sean habituales en los medios de hoy. Cuando Fander empezó a hablar acerca de la música, de cómo eso que tiene que ver por ahí con la calidad de la grabación y de la música que circula, también otra forma de decirlo tiene que ver con cómo va tomando lo cuantitativo sobre lo cualitativo. O sea, primero se piensa en el número y después en la calidad. También esta es una época de fórmulas y de preseteos, ¿no? Todo tiende a uniformarse y nos comunicamos a través de las plataformas como Facebook, en donde de pronto, de un día para el otro, uno está con 100 tipos opinando me gusta. Uno tiene que apretar el me gusta. Y no, nunca se me había ocurrido que si, no sé, venía el pájaro y me decía algo, yo decía, ¡ah, qué bueno, me gusta, pájaro! No, pero el Facebook pone ese que todos estamos tirándonos con me gusta o, bueno, algunos están reclamando el botón no me gusta también. Al margen, cuando se planteaba esa cuestión, no me acuerdo tu nombre, no te escuché, Emilio, planteaba esa cuestión, yo me acordaba de muchos reportajes que a mí me han hecho como músico y que la verdad que en muy pocos pude, se planteó un diálogo en el que se hablara de música. Siempre se hablaba de otra cosa, que tenía que ver más con cosas extramusicales, ¿no? Creo que en los medios se fue imponiendo una visión del arte que, como decía antes, está más relacionada por ahí con el espectáculo, el entretenimiento, ergo con el business, y la discusión estética medio como que desaparece fue desapareciendo de los medios. Basta con leer muchas crónicas en donde lo único que cambia es el nombre del tipo que tocó esa vez y los nombres de los temas, porque todo se trata de decir, tocó fulano y tocó estos temas. Y un montón de pelotudeces que se le van agregando como para llenar el espacio. También, a lo mejor tal vez esto también se vaya imponiendo la necesidad de volver a comunicarnos de otra manera, ¿no? Y de que si la cuestión pasa por la música y por lo que se dice y por lo que hay de discurso, ¿no? En la música, volver a hablar de eso, porque venimos de varios años en los que se pelotudizó todo. Creo que lo puedo sintetizar así, no sé. Marco. Hace el verano, mediados de enero, iba a Cosquín. Estaba en la terminal de ómnibus y subo al colectivo con mi compañera y mi hija y miro, abro la ventanilla, abro la tela esa que pone y veo sentado solo al que era el cantante del Cuarteto Alegría. Él es un hombre grande, pero sigue teniendo la misma imagen, la misma. Y le digo a mi compañera, ¿sabés quién es? Y me dice, no, ¿quién es? No, pará que le voy a saludar y vengo. Bueno, fui a saludarlo, le digo, estaba el tipo, estaba mirando para otro lado, tenía unos anteojos negros así, estaba esperando a la hija. Y me arrimo, le digo, maestro, ¿lo puedo saludar? Y se para, sí, me mira, y le digo, ¿usted era el cantante de Cuarteto de Alegría? Le digo, sí, pibe, ¿cómo te acordás? Que dice, ¿quién soy? Nos quedamos un ratito ahí charlando. Y esto tenía que ver con lo que decía el Pollo, con por qué uno escucha la aire libre. O sea, yo creo que la posibilidad de informarse, de escuchar otras voces, y de muchas veces una cuestión que tiene que ver con el arte, que en todos los ámbitos se da, pero en el arte por ahí uno tiene que hacerlo como con más rigor, es tener la capacidad de investigar. Digo, por ahí el Marco nombra a Lee Primera, y yo no conocía a Lee Primera, lo conocí hace 2 años o menos, a su música, no a él, porque él está muerto ya. Músico venezolano muy, muy importante para la cultura latinoamericana. Y lo que me pasa a mí es eso, ¿no? Digo, a la hora de investigar o de profundizar en lo que yo hago o en lo que tengo ganas de seguir haciendo, perfeccionar, producir, es, bueno, abrir el abanico de en este caso de medios de comunicación que hay, y en eso poder entrar en una cuestión de informarme y de investigar en cuanto a lo que viene pasando en el contexto. Que yo, a mí me pasa que no puedo escuchar un solo género musical. Y me pasa que puedo escuchar Los Palmera, puedo escuchar La Nueva Luna, y con la guitarrita tratar de sacar algo de lo que hace el Mago, que es el guitarrista de La Nueva Luna, o lo que hace el Chino, digamos. Entro en una cuestión de dónde está mi rol como artista, ¿no? Y el aire libre, o la música que pasan otros compañeros, qué sé yo, a mí yo la L8 no escucho porque me da asco, y lo escucho a Nocetti. Y me parece que Nocetti es un tipo para escucharlo, un tipo que sabe mucho de música, y en eso de poder mejorar lo que uno hace, también tiene que tener la posibilidad de buscar y de sentarse un momento, esto que decía en Fander, a la hora de crear uno tiene que de buscar, o el momento de soledad. A mí me pasa que yo no puedo escribir solo, o si estoy en el medio de una, de algún lugar en soledad, no puedo escribir. Digo, y aire libre, a mí en lo personal, por eso lo escucho, y porque Milton tiene un programa que se llama La Jaula Rock, que va los jueves de día 12, me pasa que encuentro lo que no encuentro en otras radios, en otros medios de comunicación. Digo, la diversidad musical que hay, esto que decía Emilio, que vos estés hablando de la contaminación ambiental y que de repente te pasen un tema que nombra, no sé, a Maná, por más que Maná a alguno no le guste, pero que ese tema habla de Chico Méndez, digo, es que el tema que te pasan no esté despegado de lo que el tipo viene hablando antes o que de lo que fuera, digo, es súper importante. Y es súper importante que haya compañeros con raíces toba, que estén hablando de la problemática, y que no haya cualquier otro que tal vez no entiende y no sabe, o no se informó demasiado para hablar de nuestros hermanos originarios, y es re importante que esté un compañero de esa comunidad hablando, o gente que está especializada o que sabe de política y que está bueno que esté hablando, y no que, digo, en ese sentido, por eso escucho Aire Libre, y por eso me parece importante que la gente que esté pasando música, que esté editando información, tenga espacio para investigar. Me parece que eso está bueno. Que esté pasando con algunos artistas. Hay una pregunta más. Yo, aportando lo que decís, por lo general, cuando queremos saber de algo, desde Aire Libre, somos totalmente imparciales y elegimos que hablen los que para nuestro criterio saben. Por eso en este panel elegimos a ustedes, y la verdad que nos da una satisfacción enorme que en el primer llamado que hayamos hecho a cada uno de ustedes hayamos tenido una respuesta positiva, sí, vamos. Así que eso nos llena de alegría y de felicidad. El Pepe, ¿querías hacer una pregunta? Mira, yo la verdad que yo siempre peco de muy parcial. A mí me cuesta mucho las visiones totalizadoras de las cosas. Pero ahí probablemente se encuentre en esta problemática la misma que se encuentran cuando se hacen los encuentros de música y el carácter del encuentro te impone, o en todo caso, la franja que vos tomás de músicos que armás el encuentro, te da la posibilidad de que ese encuentro resulte más o menos masivo, o termine resultando más o menos elitista. Digo, acá hay un encuentro hay hace 8 años, un encuentro de música popular argentina que está básicamente dirigido hacia los géneros del folclore. Entonces se trae a gente se ha intentado traer a gente de todos los lugares. O sea, uno no conoce acá, por ejemplo, a los artistas que hay en Tras la Sierra, al oeste de Córdoba. Uno no conoce la buena cantante y compositora que hay en Mendoza, en San Juan, qué sé yo, porque no tienen llegada. Ahora, cuando se arma esa programación con esos músicos desconocidos, la consecuencia es que nadie va a verlos. Y entonces se han encontrado los organizadores armando encuentros fantásticos, a los que después tiene que terminar reforzando con números con números conocidos para que terminen atrayendo a un público que después se encuentra agradecido, porque si no hubiese ido no habría conocido a esa compositora de La Pampa que por ella no iban a ir a verlo, no iban a ver nadie. Entonces uno siempre se pregunta cuál tiene que ser la estrategia, ¿no? Hasta cómo hacer con eso. Entonces yo saco esto a colación porque vos me decís cómo tiene que ser una. Sí, es larguísimo, pero es por supuesto. Pero hay una cosa de la cual sí yo estoy convencido y que está relacionado con lo que decía Barón. Hay una cosa muy interesante en la diversidad. Si un medio tiene como premisa informar y poner a disposición información que en otro lado no está, eso es muy valorado y eso empieza a circular. Es decir, uno no tiene la posibilidad de encontrarse porque justamente está todo homogeneizado, uno no tiene la posibilidad de salirse y de empezar a escuchar. Entonces, yo creo que desde el momento en que un medio decide abrir el panorama y que decida, por ejemplo, que su discurso o que la dinámica, otra cosa, perdón, que se me escapa, cuando vos decís, la música entonces es subsidiaria de los temas que se tratan en el programa, tenemos una problemática. Ahora, cuando la música es el tema principal del programa, es distinto. Si a lo mejor el programa es periodístico y entonces la música es el otro discurso que ayuda a reforzar el problema el tratamiento principal, la música ocupa un lugar, una categoría. Y en cambio, si el programa es un programa de difusión de arte, de difusión artística, lo que estará en el eje principal será el discurso, el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la música, donde en todo caso el lenguaje periodístico ayudará a la percepción poética de esos otros lenguajes, ese otro lenguaje que no es utilitario, digamos. Quiero decir, me parece que son como hay momentos en que la música funciona de una manera y otro momento en que la música funciona como el eje principal que debe tratarse, que el otro lenguaje debe tratar, digamos. No sé si eso puede verse de esa manera, pero yo lo siento así en determinado programa. Sí. Es como que el tema se trata desde un nivel a lo mejor específico, una disciplina determinada, y la música ayuda. Y otro en que la música es aquello que el tema principal, digamos. No sé. Nada. Lamento no ser más claro. O sea, no se puede generalizar. No, bueno, yo creo que no. Y con respecto a lo que te decía antes, la verdad que yo no sé cómo, cuánto hay de genuino, y cuánto hay de valioso en cómo organizar esa. De lo que sí estoy seguro es que alguien que escucha, y siempre están las estéticas de por medio, porque ahí está la cuestión, y ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca acerca de cuáles son los parámetros que uno considera esto, claro, esto está bueno, claro, y esto no. Porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero de eso se encarga la obra. Bueno, sí, caso, claro. En todo caso es otra discusión, ahí se encargará el que escucha de decir, bueno, a ver, yo acuerdo con esta programación de música o no, a mí me parece una porquería, qué sé yo. Y ahí ese es un tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que al artista queda un poco afuera. Quedamos afuera. Uno puede defender su propia idea, pero yo prefiero ser a la larga prefiero ser lo más, tratar de ver de qué manera soy lo más perceptivo posible e intentar no encerrarme en mi propia estética y ver cómo se piensan, cómo se sienten las otras cosas. La radio puede ayudar a eso, pero yo no sé bien de qué manera, o sea, cuáles son las estrategias, las tácticas para eso. Sí, yo quería para agregar a lo que vos decías sobre el planteo de los medios o de cómo construir una comunicación, me parece que los que tienen que estar pensando son los medios masivos, dominantes, o como quiera llamarle, que están perdiendo aceite y se nota, y lo único que se le ocurre para ser más populares o recuperar la audiencia es organizar alguna timba o programa de premio o regalar plata. Y la verdad que la comunicación que hoy se llama alternativa es la que se está construyendo día a día sobre la base de estas preguntas. Fórmulas, evidentemente, no hay, porque las fórmulas no. Bueno, en realidad, las fórmulas que imperaron hasta ahora nos llevan a hacer nuestras preguntas ahora. Así que creo que estamos empezando. No, una cosa que yo quería decir es que, por ejemplo, yo personalmente respeto mucho los medios en que no hay una única dinámica feroz, increíblemente rápida y urgente en el manejo de los lenguajes, en el manejo de la información, y donde la música, de alguna manera, es el accesorio que promueve esa maquinaria rapidísima en que se dicen las cosas. A mí me gusta mucho, prefiero los medios en que se valorizan las pausas, los silencios, del mismo modo en que se han dado más o menos las cosas acá, en que cada cual tiene un tiempo, el tiempo que necesita para poder ser lo más claro posible con lo que maneja del lenguaje, digamos, ¿no es cierto? Y a veces uno escucha esos, bueno, yo creo que un medio alternativo puede tender a llevar adelante un lenguaje más humano, digamos, una forma de comunicación más humana, en donde exista el silencio, donde exista la pausa y donde la música no sea el accesorio que mueva toda esa parafernalia urgente, ¿no? No, nada de eso, nada más. Bueno, yo soy Daniel, tengo un programa de radio hace unos años, empezamos acá en Aire Libre, así que es fundacional esto, y les cuento que a mí me agarra escrúpulo cuando estoy escuchando en la radio, cuando voy en el auto y estoy escuchando una canción, me agarra el escrúpulo y suponete que yo paro ya el auto para bajarme y todo eso, y la canción no terminó, espero que termine. Sí, es como una cosa casi escrupulosa, ¿no? Bueno. Porque me parece una cuestión de respeto lo mismo tratamos de hacer en el programa. A veces, muy rara vez, cortamos una canción en el programa. Lo ponemos de punta a punta. Y algunas veces también tratamos de explicar un poco el origen o el sentido de la canción. Y nos gusta también que la gente venga a tocarla ahí, en el programa. Así que bueno, desde ya están invitados. Después les voy a dejar los datos. Con el Polaco hicimos también alguna vez una entrevista telefónica esa vez, cuando hicimos el festival el 1 de mayo allá en Nuevo Alberdi. Bueno, yo la pregunta que quería hacer es esta, que a lo mejor es una cosa que queda acá para que la pensemos, ¿no? Pero entre los que queremos difundir música y los que están produciendo la música, ¿qué terreno común podemos encontrar o qué parámetros podemos ir visualizando, digamos, para poder trabajar más en armonía? O sea, ¿cuáles serían algunos parámetros? ¿Cómo ser bueno? Por ejemplo, yo lo que busco en el programa es tratar de poner todo aquello que tiene que ver con la construcción del otro mundo posible. Yo sé que eso está en marcha, estoy totalmente convencido, lo veo, y trato de que eso se difunda frente a todo lo que significa una comunicación que solamente se ocupa del impacto, de lo que nos hace mal, de lo que nos, ¿no?, de lo que impresiona, ¿no? Trato de impresionar, digamos, con lo que mucha gente está haciendo. Por ejemplo, eso para mí es un criterio, digamos, de cómo yo manejo el programa. Y trato de poner la música con esa idea, digamos, ¿no? O sea, yo después que armo la grilla, busco la música. Y entonces, en eso, por eso, ¿cuáles son, a modo de ver de ustedes, algunos elementos? A lo mejor son digamos, tenemos que tirar alguna piedrita como para ir haciendo algún caminito. Eso. Daniel, repetime bien puntualmente cuáles son los parámetros que a tener en cuenta a la hora de elegir. Bueno, yo, perdón, ¿eh? Yo la primera cosa que yo respeto mucho, para mí hay una cuestión crítica que debe ser puesta a consideración. Yo no sé, yo asumo que en el caso tuyo, por ejemplo, a mí me interesaría saber, primero, una cosa que nosotros tenemos obligación es de acercarle material, que muchas veces no lo hacemos, es una cosa elemental. Si tenemos material nuevo, yo me tengo que ocupar de acercar el material con toda la información que pueda llegar a ser imprescindible y accesoria a aquella persona que puede difundir. Y la verdad que lo que sería muy interesante es que adoptemos, es que seamos totalmente serios y honestos entre nosotros. Yo no sé si una persona puede difundir una obra que no le gusta. Si desde ese lugar... sin prejuicio, es decir, recibí el disco. ¿Cuánta gente es capaz de decir, che, el disco que me entregaste no me gustó? ¿No? Bueno, digo, ese sería un buen comienzo, ¿no? Pero que seamos totalmente honestos entre nosotros y decir, che, este disco que hiciste, la verdad que no está tan bueno como el que hiciste antes. Después podemos ser más o menos, entre nosotros podemos ser más o menos delicados o no en decirnos las cosas, pero qué sé yo, a veces, ¿cuántas veces nos callamos las cosas? Bueno, y seguimos con la discusión estética, ¿no? Es un plano estético. Pero a mí me parece que lo esencial sería que muchas veces he cometido personalmente el error de no informarme a dónde tengo que llevar los discos precisamente, a dónde tengo que llevarlo, con qué información, cómo lo tengo que, a quién se lo tengo que dar. Que a veces es al revés, que te están pidiendo, ¿no? que es absurdo, ¿no? Que el que te quiere difundir te está pidiendo el material. Y vos decís, es un pelotudo, ¿por qué no se lo di antes? Y vos decís, no me ocupé de dárselo. O se lo di y no le dije, no, solamente se lo di, le tendría que haber entregado el material, la gacetilla, quiénes tuvieron, toda la información técnica, todo lo que, es más, toda la otra información que puede ser muy jugosa acerca de cómo se generó el repertorio, cómo lo hiciste, en cuánto tiempo lo hiciste, qué te dificultó, qué sé yo, como para que se entienda todo el proceso, ya que sos un productor independiente, por ejemplo, que el otro, que es un difusor independiente, se entere de cuáles fueron cuál fue tu problemática, ¿no? Y bueno, y lo otro también, esa devolución, ¿no? De que el tipo te diga, mirá, qué sé yo, tu disco me voló la cabeza o qué sé yo, mirá, me gustó hasta por ahí nomás. Digo, esos son dos puntos que están buenos porque, viste, son dos puntos interesantes, ¿no? Sí, respecto de la pregunta de Daniel, yo creo que hay una cosa que no se puede perder, que es lo genuino del arte. Y esa cuestión mágica, o sea, yo creo que vale mucho más que uno que vos hagas tu programa en función de que la música que vayas descubriendo sea la música que necesitás, ¿no? Porque esa magia es mucho más poderosa que saber que fulano va a cantar lo que uno quiere escuchar, que es más o menos lo que está pasando hoy, ¿no? Eso por un lado. Después lo que decía Jorge, sí, es fundamental. Nosotros en el Cubil estamos tratando de poder superar ese escollo que él pone de decir todo el tiempo, qué boludo, ¿por qué no lo llevo? Y claro, nosotros estamos todos en la misma, o sea, y ni siquiera podemos decir qué boludo, es realmente que a veces nos excede tanto trabajo, ¿no? Porque eso, aunque mi mamá no lo entienda, es un trabajo hacer canciones y lleva mucho tiempo y lleva mucha cabeza, y es por eso que muchas veces puedo llegar a pasar una hora entera sin responderle a mi mujer lo que me esté preguntando. Entonces, eso de organizarnos nuestra difusión como músicos independientes es fundamental. Sí, o sea, nosotros estamos aprendiendo a organizarnos en un proceso que acá nosotros del Cubil tenemos 2 años de funcionamiento así, más o menos a conciencia, y una de las cosas que en la que tenemos que trabajar colectivamente es en la difusión. Porque si el principio nuestro es juntarnos para entre todos hacer lo que de uno es más difícil, y de cajón tiene que estar que uno lleve el disco de todo acá, otro lleve el disco de todo allá, y así poder establecer una red. Y realmente ahí se ve toda la cultura de aislacionismo que uno trae, ¿no? De cómo nos cuesta organizarnos también. Pero bueno, estamos en un momento en donde es lo que tenemos que hacer, esa cuestión de la difusión. Y lo otro que dice Jorge también me parece fundamental, la comunicación, ¿no? La relación que establecemos con los comunicadores, que con los comunicadores podamos hablar de un montón de cosas y no solamente de la huevada que va en la gacetilla, que cuando tocan y que... Pero bueno, por eso hay que despertar cierto interés. Y esto, bueno, creo que por eso estamos acá, ¿no? A ver cuál es la comunicación que se viene y qué relación los artistas podemos entablar con los comunicadores en este marco. Ahora, hay una cosa que a mí me gustaría preguntar, y esto lo dejo así a consideración de todos, ¿no? Porque cuando uno entrega un disco en un medio, y el disco está en el medio, cuando se difunde un tema de ese disco, ¿no debería difundirse del disco, del 44.1 16 bits, y no pasarlo a MP3 para después tenerlo más rápido? Pregunto nada más. Y bueno, muchachos. Estuve laburando yo. Bueno, es son seres humanos. No. Los bateristas no. Y muy inteligentes también, para destacar. ¿Puedo decir una, puedo contar una cosita cortito? Es muy cortito. En todo este tiempo de girar por acá, lo que a mí me pasó es de ir a las radios y tener que, bueno, como decía adelante, ¿no? Tener que estar explicando cosas que por ahí no tienen nada que ver con lo que hiciste. Entonces, estar pensando en el poco tiempo que tenés. Estar escuchando de cortina y viendo el fútbol en la televisión. Todo esto dentro de la radio estoy hablando. El corte y hablar de cosas totalmente superfluas que por ahí a uno no... Que te sacan completamente de lo que haces y que en realidad no hay nada de eso. Simplemente es tu música, llevarla y... Y a veces me ha llevado a preguntar, pasalo si te gusta, si no te gusta no lo pasé. Porque en realidad ahí es donde veo un poco lo que puedo aportar esto del músico y el comunicador. El hecho de plantearse como comunicadores, ¿qué es lo que está queriendo decir el tipo? Más allá de si cuántos años hace que tocan, cómo te llamás, cosas que realmente a quién le importa. O sea, importante escuchar y si te gusta o no te gusta, ahí se termina todo, es simple. Después lo que genera la gente es otra cuestión. Pero a mí lo que me pasó en este tiempo de estar, ya son 15 años, de estar haciendo notas y cosas así, es que siempre pasa lo mismo, siempre está ese aparente desinterés por lo que uno va a hacer y de cumplir con el trabajo, ¿no? Con esto no quiero, obviamente yo no generalizo, pienso en ese sentido como él. Habrá tipos que se encargarán, pero en la mayor medida, y he recorrido muchos medios, hemos recorrido con la banda, siempre nos ha pasado el desinterés. Eso. Bueno, le damos, vamos a empezar a darle un cierre. Esto está bueno, pero estaría bueno que se sigan generando estos debates, así que me encantaría que le demos un fuerte aplauso al señor Ezequiel, a Andrés, a Diego, a Jorge, a Marcos y a Barón Sergio por tomarse este momento y venir a compartir su experiencia dentro de la música con todos nosotros. Así que muchas gracias, chicos.